Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Igual no habrá energía. Bien, les puedo comentar un poco de qué se trata esto del malestar arena, como lo anunció nuestro amigo Darío. Los vecinos de Villa Crespo venimos, en este caso hago la columna, hablando también como directo afectado por ser parte de lo que sucede con este desastre, este monstruo que crearon, que es el Movistar Arena. Un proyecto que se inició en el 2010, en una época donde incluso ya era jefe de gobierno Mauricio Macri, y donde con un negocio que lo involucraba a él, a Miguel José Mancini, que era el ex presidente del Club Obras Sanitarias, a los hijos de él, a Ignacio Javier Ibáñez, que era ex titular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, además era asesor de Gabriela Michetti en ese momento, bueno, a un delegado del Banco de la Ciudad, también dirigentes del Club Atlanta como Alejandro Kors, y un negociado que se dio, ¿por qué? Porque Atlanta, quizás se acuerden, en la década de los 90, entró en quiebra y había perdido todo, y habían quedado unos terrenos allí donde el gobierno de la ciudad le ceden al Club Atlanta esos terrenos en uso. Lo indemnizan, lo expropian y se lo ceden a Atlanta. Y Atlanta lo que ve es un negocio que si bien estaba previsto que allí se hiciera un mini estadio, lo que hicieron fue proyectar en principio un mini estadio a cargo de Mancini, quien era, digo, en ese momento presidente de Obras Sanitarias. Mancini murió en el 2019. Y empezó la construcción. 2014, hay un derrumbe de los techos, del techo del estadio cuando lo están instalando, la empresa constructora quiebra y queda paralizado. Allí suceden algunas situaciones, nuevos debates en la legislatura, y allí lo termina de, vamos a decir, concesionar Atlanta, darle en concesión esos terrenos para terminar la obra a la empresa AEG Worldwide, que es la que regentea y construye todos los estadios arena en el mundo. Bueno, para hacerla corta, se firma un convenio, la empresa esta le firma un contrato por un canon de $50,000 a Atlanta para sus actividades, y se sigue la construcción. Esa obra estaba aprobada por 17.000 metros cuadrados para una capacidad de 8.000 personas. Y en el 2017 hay una maniobra en la legislatura, ya estaba ahí Rodríguez Larreta, y presentan un proyecto que cambia el uso y los datos que yo les di respecto al Movistar. Se va de 17.000 a 25.000 metros cuadrados y de 17.000 a 25.000 a 16.000 personas, perdón, de 8.000 a 16.000. Aclaro que 16.000 personas en ese estadio es el doble de lo que tiene de capacidad el Luna Park de Buenos Aires. Los vecinos empezamos a movernos, empezaron a moverse, a pedir firmas, a explicar lo que iba a ser ese estadio en pleno barrio de casas bajas, como cualquier barrio de acá de la ciudad de Buenos Aires, en una calle angosta, imposible de transitar con muchas personas que salgan y entren de un estadio. Y el 1 de noviembre del 2019 se inaugura este estadio, empiezan los recitales. Hasta la pandemia hubo recitales 3 veces por semana, 2 veces por semana, y nosotros veníamos ya soportando cortes de calle, imposibilidad de acceso quienes vivían a 4 o 5 cuadras a la redonda de poder transitar libremente. Una persona que por ahí necesitaba entrar a su casa era con alguna dificultad de movimiento, no podía acercarse, no le podían entrar taxis, no podía entrar remisa, no lo podía buscar la familia con el auto. Bueno, empezaron con el tema de también el estacionamiento, que no cumplía los requisitos del estudio de impacto ambiental, donde exigían una cantidad mínima de autos para estacionar, tanto en el estadio como en los alrededores. No se construyeron playas de estacionamiento y demás. El estadio no tiene subsuelo para autos. Y una serie de molestias, como es desde la mañana, gente haciendo fila para entrar, a la 1 de la mañana desconcentrarse 6, 7, 8 mil personas desde una boca de salida que es en la calle Humboldt, donde en la vereda de enfrente, a 6 metros, como cualquier casa baja de cualquier barrio de Buenos Aires, tenés en muchos casos el dormitorio en la calle, ¿no? En la vereda y en la calle. Y esto después de la pandemia, cuando se empezaron a liberar nuevamente las actividades y los espectáculos al aire libre o públicos, empezaron con un aforo de 2.500 personas. No parecía nada grave, empezaron después con un aforo y lo ampliaron a 4.000, hasta que en el mes de julio lo ampliaron y lo liberaron a las 16.000 personas. Pero ese fue el primer tema de lo que estábamos viviendo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vino lo que nosotros decimos el malestar arena. Porque hubo recitales todos los días de la semana. Ahora en el mes de diciembre, ayer fue el último, pero de 20 días de diciembre hubo 19 recitales, uno atrás del otro. El único día que no hubo fue el día 5. De 180 días que tiene los 6 meses últimos, hubo 91 recitales. Quiere decir que hubo un recital cada 2 días. Ya digo, hubo semanas que hubo 7 días a la semana. Y esto agravó mucho la situación, porque incluso hay casas que por el sonido, por la vibración de la música, de los ruidos, le vibra a la casa, le vibra el ventilador, le vibra el ventilador de techo, la araña. El otro día mandó una vecina, que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y de Facebook, tenía el arbolito de Navidad y se le movía mientras estaba sonando la música. Bueno, entonces hicimos un corte de calle hace 2 lunes, porque ya habíamos hecho en la etapa anterior también, tuvimos algunas posibilidades de hablar con algunos funcionarios, pero en esta nueva etapa no hemos tenido ninguna respuesta de parte del gobierno de la ciudad, que es el que tiene que controlar todo esto. Para hacerla corta, porque si no se va a alargar mucho, ayer íbamos a hacer un corte, teníamos previsto hacer un corte, pero bueno, dadas las circunstancias de que sabíamos todo lo que podía pasar y que pasó con esta gran movilización que hubo por el recibimiento a la selección argentina, tuvimos que suspenderlo, porque evidentemente ni los medios nos iban a dar mucha participación, que otras veces la tuvimos, ni tampoco la gente iba a ir porque iban a estar festejando seguramente. Pero el 6 de enero retoman los recitales, entonces allí vamos otra vez a reclamar por, ya digo, los ruidos molestos en el horario nocturno, bocinas, gritos de las personas que salen de los shows a la 1 de la mañana, los cortes de calle. No se puede transitar libremente hasta nuestros domicilios. Se llega al absurdo de que una persona vive a 2 cuadras del estadio, tiene un auto y todos los días de la semana lo podía estacionar en la puerta de su casa, y ahora cuando hay recitales, que en este caso fue todos los días, vienen los trapitos y te cobran 2, 3, 4 mil pesos para estacionar el auto en la puerta de tu casa. O sea, ya es el colmo. Bueno, y si no, autos estacionados en la vereda, en la avenida Juan B. Justo, estacionar los autos sin ninguna participación de la policía, que yo lo vi personalmente, como el policía estaba en la esquina y dejaba estacionar en la vereda a los autos, cosa que es totalmente ilegal, ¿no? También tenemos en recitales de bandas muy grosas, de rock, muchos fans que acampan desde la noche anterior. Y eso lo que significa es lo que, bueno, comentaban ustedes, de orinan en cualquier lado, y ruidos, y música a la 1 de la mañana, y gritos, bueno, todo lo que eso significa. Nosotros estamos reclamando por eso. Como mínimo algún paliativo a resolver hasta el final, que es lo que nosotros queremos, es que se cambie el proyecto del Movistar Arena que tenía en su origen y que vuelva a ser un mini estadio para eventos deportivos y donde también esos eventos se vayan dando una o dos veces por semana, no 7 días a la semana. Así que bueno, esto lo vamos a seguir manteniendo, la pelea sigue, la lucha sigue y seguimos reclamando al gobierno de la ciudad que nos escuche, que nos reciba para bueno, poder plantearle todos estos problemas porque los vecinos ya no damos más, ¿no? Así que bueno, un poco esa es la situación y ya vamos a estar al tanto cuando retomemos las actividades y el megaestadio retome los recitales, que cómo lo vamos nosotros a enfrentar todos estos hechos.